mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar. Y las vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que las había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Es asombroso ver ese mundo en el que el Señor Jesús gobierne. Pero imagínate, a pesar de que el ser humano haya experimentado el mejor reinado desde su caída, cuando Satanás vuelva a ser liberado y vuelva a tentar al hombre, él volverá a seguir a Satanás. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué cometemos los mismos errores una y otra vez? Es porque el pecado se ha metido tan profundo en nosotros y nos ha dejado una marca en el alma. Y también para que de esta forma Dios muestre su justicia. Muchos de nosotros culpamos a Satanás de nuestros pecados, pero aquí el Señor mostrará que nosotros tenemos nuestra propia culpa por aceptar el pecado. Por eso, cada día debemos buscar al Señor y decidir día a día seguir a Jesús.